cielo. Ya no soy yo, ni uno más. Sola quedó tu voz, quebrándola. Serán de arcilla las plantas. Las enfría el viento. Cielo, la nube gris se escurrirá, riega acá mi voz quebrándola, serán colores de barro mezclado con la la oscuridad del cielo no durmió. Oigo el rumor de estrellas al bajar. La distancia no te aleja del sol. Cielo.